necesitamos una línea de autobús que llegue a Torre Baró. Y la vamos a conseguir. Manolo Vital, soy un BI del barrio de Torre Baró. ¿Qué tiene fe pertenir un autobús a Torre Baró? Jo conec a la persona que s'encarrega d'això. Els carrers de Torre Baró són massa estrets i empinats per qui passi un bus. Tu no saps el que fan aquests amb una gent com nosaltres. És que jo no sé qui és la gent com nosaltres. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Voy a reventarlo todo. Este autobús está secuestrado. Me dijeron, es imposible que suba 46 hasta Torre Baró. ¡Señores! ¿Esto qué es? No nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Hola, hola, hola, recibe un fraternal saludo desde el territorio libre de la Sierra Maestra Pinteña. Soy el comandante Buenaventura Cienfuegos y esto que escuchas es Cienfuegos Política y Rock. Estamos prendiendo junto a ti la mecha de la hoguera número 270, ya cifra redonda y bonita, pues que no esperábamos alcanzar cuando esto nació en Radio Ela allá por 2016 en aquel sotanillo de Lavapiés. Somos la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña, grabando en directo en Radio Sata, emisora comunitaria de Pinto, los lunes a las 7 de la tarde. Toda esta primera hora de programa la puedes escuchar en vivo y en directo también en Neco Leganés y Radio El Candil, ambas emisoras comunitarias del Leganés. Y en Radio Sata las repeticiones pues las tenemos programadas los viernes 7 de la mañana y los domingos a las 11. Remitimos en las radios libres y comunitarias Ovejas Negras, Ágora Sol Radio, Radio Almaina, Radio Activa, Radio Argallo, Radio Clara, Radio Trama, Radio Gallinera, Radio Espiritrompa y Esquizofrenia. Y nos puedes escuchar cuando quieras, pues con el formato podcast, ¿no? En la web cienfuegosradio.com, las plataformas iVoox, Spotify, Archive, Amazon Music, audio.urcm.net, podcast.org, podcast con K y alguna más seguro que habrá por ahí. Y el contacto pues está en el email comandante@cienfuegosradio.com, las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram y el grupo de difusión en Telegram, siempre Cienfuegos con número. Y ahora, cosita rica, llega el momento de presentar a la tropa, el siempre inestimable apoyo en la retaguardia de la teniente vergonzosa, como lo de la soldada guadiana, que hoy le toca desaparecer. Yo tenemos por aquí y disfrutarle, que igual tratamos un tiempo el volverle a tener. Al subcomandante, su comandante estudioso, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal estamos? Con la mente más fresca que tú posiblemente. Muy posiblemente, sí, sí. Vamos a empezar el programa hoy con agenda, porque el próximo programa que vamos a hacer Cienfuegos estás invitado, estás invitada. Grabamos con público y en directo porque además tenemos una visita que nos ilusiona muchísimo y queremos compartir pues con cuanta más gente mejor. Se viene aquí a los Llanos de Pinto, en concreto al Centro Social Octubre, el domingo 23 de febrero a las 12 de la mañana, la sindicalista María José Gallego viene a presentar su libro Memorias de una luchadora, la huelga de las niñas de Induico. Va a ser una jornada llena de lucha obrera, de feminismo y de memoria. Va a ser algo bastante chulo, vamos a hacerlo con el formato programa de radio en directo, no va a ser una presentación del libro al uso, pero por supuesto la protagonista es María José, Pepa y esa lucha tan ejemplar, esa lucha del pasado, esa lucha ejemplar, pues que nos debe servir como gasolina para el presente. Nosotras no somos de contar historia para vivir la nostalgia, sino somos de tener... de conocer la historia, de conocer la historia de la clase obrera, pues eso, como gasolina. Para encender las hogueras actuales, como nos canta el grupo en el que abrimos el programa de hoy, Arenese, en este contundente himno con el que vamos a prender esta hoguera 270, la hoguera de hoy. Dicen en el estribillo, suben suak guandirau, tu fuego permanece en nosotros. Hablan de luchas del pasado pues como la que nos van a contar este próximo domingo esta señora de la huelga de Induico. Arenesei, Suaguan, Dirau, algo así como el fuego permanece en nosotros. Prendemos esta hoguera, bueno, antes de aprenderla en esa intro que suena justo antes de que se prenda la mecha y suene la alarma de incendios, hemos puesto un fragmento de del tráiler de la película El 47, esa peli pues que se ha ganado seguramente merecido premio Goya compartido a la mejor película del pasado año. Película basada en hechos reales, subcomandante. Efectivamente, y aquí, como dicen los gafapastas, atención, spoilers y esta serie de cosas. Pero bueno, hemos dado tiempo. Tenía pensado hacer un pequeño speech sobre esta peli, sobre la historia, hace ya unos meses, porque tuve la suerte de ir a verla al cine. Y que, por cierto, en los Goya, más allá de que fuese un Goya compartido, de todas las polémicas por los tweets racistas y demás... Eduard Fernández, el actor que representa a Manuel Vital, el conductor del autobús del 47, se lleva el premio al mejor actor por Marco. Otra película y otra historia de la que hablaremos largo y tendido, que a mí me parece bastante más floja que el 47, que como película me parece muy, muy, muy bonita, muy bien hecha y con bastante calidad. Lo que pasa es que parte la pana en los dos... En los dos papeles, y entiendo que han querido premiar precisamente la película más floja. Más allá de este análisis propio de Carlos Boyero... Como poco. Decir que sí, que vamos a hablar del 47, pero no de la película, sino de la historia, más incluso que del propio personaje, de Manuel Vital, uno de tantos luchadores, obreros, antifranquistas y comunistas que hubo en la España y en la Cataluña y en la Barcelona de los años 70. Y en este caso, pues bueno, la historia es bien conocida. En Barcelona es una cosa que siempre se ha sabido y de hecho yo tuve la suerte hace muchísimos años de hacer una visita con una compañera al barrio de donde se sucedieron los hechos, el barrio de Torrebaró, porque ella había hecho para la universidad un pequeño documental entrevistando a varias personas que habían estado en los hechos, a gente del barrio en la actualidad, hacía un pequeño análisis y bueno, el vídeo no se puede conseguir a día de hoy, pero bueno, estuve visitando varias zonas del barrio. Como sabéis, este barrio de Torrebaró forma parte de uno de esas zonas de autoconstrucción obrera desde los años 40, 50, 60, que se extendieron en muchas ciudades españolas, en este caso catalanas. Sí que es verdad que como Barcelona tiene una característica muy particular, que es que tiene muy poco terreno urbano construible y además linda por un lado con el Besós, por el otro con el Llobregat, por el otro con el mar, y hacia la tierra lo que tienes es la sierra de Collserola, que es bastante abrupta. Entonces se tenía que construir en unas condiciones aún más difíciles, lindando directamente con el chabolismo y lindando con la legalidad, algo que se ve mucho en la película. Evidentemente, barrios sin ningún tipo de servicios, en los que la organización comunitaria era fundamental, barrios de emigrados de otras partes del Estado español, en este caso pues Extremadura, Andalucía, son los más representados, que la burguesía catalana, que años después se hizo el culo Pepsi-Cola con la independencia en la que realmente nunca creyeron, no como la izquierda independentista, que ha sido mucho más sincera y mucho más honesta, jamás se preocupó esta derecha catalanista ni en enseñarles catalán, ni en integrarles, ni en nada. Solo querían mano de obra barata, como a día de hoy pasa pues, con migrantes de otras partes del mundo. En este caso, Manuel Vital, que era hijo de una persona fusilada por los falangistas en su pueblo de Extremadura, empieza a militar y a participar a nivel comunitario desde muy joven. Es miembro de Comisiones Obreras y del PSUC y era conductor de la empresa de autobuses municipal, que decía que no se podía subir el autobús, no se podía alargar la línea, porque en esas calles, mitad barro, mitad lodo, mitad tierra y además con una orografía muy difícil, que el autobús no podía subir. Como y, bien se oye en el audio, que es tremendo, ¿eh? Efectivamente, y sí que podía. Vital, que ya había participado activamente en otras protestas para mejorar la vida de su barrio y de su distrito, el 7 de mayo de 1978 coge el autobús y efectivamente lo secuestra porque va con él, el que en su momento cobraba los billetes, que antes los billetes se cobraban aparte, no te lo cobraba el busero, que sabía perfectamente a lo que iba también, decide subir el autobús a su barrio. A lo largo de las paradas se va subiendo más gente y demuestra efectivamente que el autobús podía subir perfectamente a... ¿Lo de que se suba más gente era acción coordinada o era...? Parece ser que sí, que estaba coordinado y lo enlazaré con otra cosa que va justo después. Porque no era una decisión unipersonal, sino... No es un héroe solitario como se presenta un poco en la peli, ¿no? No, es verdad. Que era una figura muy conocida y que de hecho hasta su muerte fue un personaje muy famoso en los movimientos sociales de su barrio y demás, pero no fue él solo, era una cuestión comunitaria en la que él estaba inserto y claro, había que demostrar no solo que se podía servir el autobús, sino que el autobús podía subir para dar un servicio de línea. Parece ser que se le detiene, se le intenta despedir de la empresa y demás, pero bueno, al final, en esos años, recordamos en el año 78, los movimientos sociales, los movimientos populares eran mucho más fuertes y no solamente no fue despedido, sino que con los años el barrio fue teniendo servicios de autobús, posteriormente creo que también hay una línea de metro arriba del todo, para dar servicio a este barrio de Torrebaró. Pero bueno, lo que sabemos de él, de Manuel Vital, es esta historia concreta del autobús secuestrado, su terrible historia personal y su militancia política antifranquista desde el principio, su orgullosa pertenencia a Extremadura y una cosa muy interesante que también se ve en la película, el tener el orgullo de ser extremeño y ser emigrado por motivos políticos y el orgullo de sentirse catalán, pero catalán de base. Es decir, yo he aprendido catalán, pero he aprendido en el barrio con la gente obrera y no una cuestión, digamos, venía desde arriba, sino que forma parte de esa esencia, ¿no? Pues de eso que se podía llamar el pobre trabajador catalán, que no es de nacimiento, sino es de adopción. Algo que es realmente muy bonito, pero lo que, digamos, trasciende es eso, es precisamente esa comunidad de lucha en la que se insertaba Manuel Vital y en el que se insertaba también Maruja Ruiz Martos, que seguramente ese nombre no suene tanto. Realmente no. No es casualidad, evidentemente, tratándose de una mujer que se le haya dado de lado. En aquellos años hablamos de decenas y decenas de miles de personas luchadoras, bien por convencimiento político, social, o bien porque le tocó vivir esa época y literalmente partirse la cara para conseguir los derechos más básicos. Estamos hablando de eso, de que llegue un autobús a tu barrio, de que no tengas que bajar por una riera para poder coger un autobús que te deje en un metro que te lleve a trabajar al centro de Barcelona. Claro, es que tela, ¿eh? Que tengas agua, que tengas luz, que lleguen los bomberos. O como nos contaban hace muchos años la gente del Besós, que no te planten un pinchazo de una autovía y sea una circunvalación lo que puede ser una rambla en un barrio en el que no hay escuelas y en el que las casas están cayendo a trozos. Algo que nos contaron hace muchos años gente que estuvo en los movimientos vecinales y en la autonomía obrera de los años 70 en el Besós. Qué tremenda la vida en la periferia urbana, qué puñetera. Sí, sí. Fue tremendo en Madrid, hay muchísimos casos también. Y en este caso, pues bueno, en un artículo del País saltó la liebre, que yo desconocía también, de que el secuestro del autobús del año 78... no fue el primero secuestrado y tampoco fue el primero que llegó a Torrevaró. Oh. Que en este caso está esta compañera, Maruja Ruiz Martos, también activista política, miembro del PSUC e hija de represaliados, en este caso su familia, su padre era miembro de la CNT, secuestró un autobús en 1976 y también lo subió a Torrevaró. Parece ser que Maruja, que por lo que he visto sigue viva y militando políticamente en la Trinitat Vella y demás, formó parte también de los grupos que participaron en 1978 en el ya famosísimo secuestro oficial de autobús. Del 47. Pero que formaba parte de toda la gente que estuvo apoyando esa acción. Sí. Al final que no es una entrega de medallas, es conseguir las cosas para el barrio. Sí, sí, sí. En este caso es verdad que Manuel Vital debía tener una personalidad muy fuerte. Era el busero, con lo cual... Sí, es más fácil que... Era muy llamativo. Para Maruja, que imagino que no hemos secuestrado el autobús siendo el que lo conduce. Claro. Que tener que decir, oiga, autobusero, tire. En el caso de Maruja, también había participado años antes en los encierros, disturbios, manifestaciones y enfrentamientos. En los despidos que tuvieron lugar en una, no me acuerdo la empresa automovilística que era, en la que trabajaba su marido, con un encierro en la iglesia de San Andreu, que fue desalojado por la policía. Como digo, fue una persona, y es una persona muy militante en los entornos sociales de su barrio, y para quien tenga curiosidad, hay un documental ya de 1976 llamado Mujeres en Lucha, en la que se la puede ver a ella participando. Está que bueno. Así que hay que apuntárselo porque, bueno, mira, muy interesante esta película con un contexto obrero fundamental como el 47. Muy interesante recuperar la figura de Manuel Vital para el gran público, aunque os digo que en Barcelona es una cosa que en general dentro de la gente más politizada la historia se conoce, pero yo el caso de Maruja no lo conocía. El secuestro del 76 no lo conocía y lo que sí que conocía era que esto no solamente pasó en Cataluña, en Barcelona. Había pasado cosas muy similares en otros lugares más fríos y gélidos como Burgos. Burgos. Es que ir a trabajar en Burgos si no vas en autobús... Efectivamente. Qué frío, copón. Hablamos de Burgos, pero no necesariamente hablamos de la ciudad, sino nos vamos a ir al pueblo de Gamonal, como les gusta a ellos seguir llamándose, que no sorprenderá, tiene una larga tradición de lucha obrera, lucha barrial, como ya se vio en los disturbios contra el parking del Ladio Perlado, contra el Boulevard, como hemos hablado en otras ocasiones. Sí, todo eso no sale solo, sino que viene de una tradición. Efectivamente, el pueblo de Gamonal, que estaba cerca de 2 kilómetros de Burgos y que posee una iglesia muy, muy, muy interesante para visitar y una parte de pueblo todavía bastante chula, fue anexionado a Burgos, que son estos procesos, digamos, de crecimiento de las ciudades que hemos vivido y hemos hablado mucho de ellos en Barcelona, en Madrid, pero también sucedió en ciudades más pequeñas. Con el desarrollo industrial de Burgos, se convierte en una barriada obrera, como tantas otras, sin servicios, con pocas comunicaciones, de gente humilde que en este caso emigraba de otras zonas rurales de Burgos para ganarse la vida en la ciudad, y con una tradición ya obrera de enfrentamientos, de disturbios y de contrapoder. En 1980, un dato que no conocía, se aprueba una subida del precio del autobús urbano, pero se aprueba a nivel nacional. Lo aprueba el gobierno de la UCD, pues entiendo que para paliar algún tipo de déficit o lo que fuera, y permitía subir el autobús, el precio del autobús hasta un 20%, una auténtica barbaridad. Pues el barrio de Gamonal se organiza, hay manifestaciones, hay encierros, hay disturbios, existe una asociación bastante interesante de vecinos que se llama Todos Unidos, que aglutinaba a la izquierda del barrio, del antiguo pueblo. Yo tuve la suerte de entrevistar en su momento a un miembro de esta asociación ya desaparecida hace muy poquitos años, hace 7-8, en los últimos enfrentamientos ocurridos con el tema del bulevar de Gamonal en el año 2014, si no recuerdo mal. Él ya me había hablado de esta situación, yo no sé si lo entendí mal o él tal, pero sí que asocia que había habido un secuestro de un autobús. Parece ser que lo que sí que se hizo fue en la calle Vitoria, la famosa calle Vitoria que vertebra el barrio, que tiene 2 carriles por sentido, donde estaba el llamado punto cero, la barricada del bulevar de 2014, pues ahí cruzaron un autobús. Estuvo ahí cruzado un tiempo como barricada. Las protestas, manifestaciones y disturbios continuaron durante varias semanas o meses, si no recuerdo mal, y también la represión. Hubo bastantes detenidos, incluso cosa de unas semanas después fue encarcelada bastante gente de CNT porque estaban distribuyendo un dossier sobre todo este tema, les detuvieron y acabaron en la cárcel. Joder. Hasta el punto de que, según leíamos en el Diario de Burgos con V, periódico digital alternativo de la ciudad, gente de las que estuvo encarcelada en aquel año 1980, en la actualidad, este texto debes tener 10 años o así, comentaban que todavía no sabían cuáles eran los motivos para el encarcelamiento. Porque, bueno, pues una detención, estás repartiendo igual propaganda ilegal, vale, pero acabar en prisión, no hubo motivos legales, no se llegaron a explicar, pues bueno, de estas cosas que en el año 80... pues eso. Y la joven y modélica transición. Efectivamente, pero bueno, pues se puede ver también que no solamente en una gran ciudad industrial, obrera y militante como Barcelona, sino una ciudad más pequeñita y también con una tradición muy potente como es este Gamonal, este Burgo, pues también hubo procesos similares. Y los autobuses también han sido protagonistas de lucha, no solo... Era muy mítica la imagen en los años 80, 90 de la calle Borroca, el uso de autobuses como barricadas, el quemar autobuses como modo de protesta. Otro tipo de luchas también con los autobuses, en los barrios más similares a la que estamos contando, en tiempos mucho más recientes. Nos tenemos que ir al año 91, no hace tantísimo, o en teoría la situación política ya era la España pre-expo, prejuegos, ya se supone que España era moderna y europea. Nos vamos al año 91, en aquel año en Vallecas, donde si no se secuestró el autobús 57 para ampliar su recorrido desde la plaza de Tirso de Molina, ya sabéis, en ese corazón del Madrid antiguo, hasta la colonia de San Agustín, en Palomeras, uno de los barrios que en su día habían sido barrios pues similares a Torre Baró en la realidad geográfica madrileña, vallecana en este caso. Hasta entonces la cabecera de la línea estaba en el Cerro Cabezuelo, que era un descampado que según a qué horas y en la Vallecas de la época Pues pongamos que no es el sitio al que te apetece ir a coger el autobús o que te deje el autobús cuando vienes de currar o de lo que vengas. La historia la han recuperado en sus redes sociales la gente de la FRAM, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, que está estos días un poco haciendo mucha y muy buena labor de memoria histórica. Ha habido una exposición fotográfica al respecto y demás, porque se han cumplido los 45 años, si no me equivoco, de estas federaciones de la legalización de muchas de las asociaciones. Pues eso, en este caso, eso sí, fue una acción simbólica y pública. Se sabía que se iba a hacer, se anunció que se iba a hacer, se convocó que se iba a hacer, lo convocó en concreto la Plataforma Unitaria de Vallecas, que aunaba 22 entidades de las dos Vallecas, del Puente y la Villa, ya sabéis, los dos megadistritos que tienen más habitantes que algunas provincias completas, ¿no? En la convocatoria en cuestión participaron unas 500 personas, hasta hubo policía, porque al ser un acto público, y tocó negociar para coger el autobús y que siguiera avanzando pues más allá del Cerro Cabezuela para llegar a esa colonia de San Agustín en el barrio de Palomeras. Era solo un kilómetro y pico más, era algo muy, muy, muy simbólico, pero lo consiguieron y fueron, pues eso, a la colonia de San Agustín. Y bueno, su comandante, seguro que hay muchas más historias similares, porque está claro que el autobús como método de lucha pues parece que tiene un largo interesante recorrido, pero estas historias tienen en común pues lo que hemos comentado, que suceden en barrios periféricos, algo apartados, parte de las grandes urbes, pero sin estar del todo integradas, al final esos procesos tan curiosos, ¿no?, del urbanismo. Sí, este aquí. Urbanismo salvaje proveniente pues de ese primer desarrollo franquista, ¿no?, de esos años, pues seguramente ya a partir sobre todo de los años 50, ese desarrollo económico que hay, esos primeros planes económicos. En el caso de Gamonal sí que creo que está muy relacionado con la creación de los polos industriales, estos famosos, y bueno, un urbanismo salvaje hasta el punto de que el colega del alcalde o el propio alcalde, como en el caso de Porcioles de Barcelona, hacía lo que quería, cuando quería, en el que las masas emigradas tenían que construirse las casas. Recordemos, era, y eso aparece muy bien en la película del 47, era ilegal construir la casa durante el día, entonces tú la tenías que construir durante la noche y si por la mañana tenía tejado no te la podían tirar. Algo que también es muy característico del barrio de Entrevías. Entrevías, el Pozo, y demás, es una zona fundamental. Lo refleja muy bien la serie Las Abogadas, de la que tendremos que hablar algún día. Pues, no es muy buena como serie, pero como documento histórico está entretenida. Pues, y también tienen en común eso, muchas personas emigradas del campo a la ciudad, en este caso hablamos de migración dentro del territorio español, muchas de ellas por motivos puramente económicos de pobreza extrema, otras tantas con antecedentes de represaliados, como hablamos el caso de Manuel Vital o Maruja Ruiz, de antecedentes de personas represaliadas en su familia, cosa que no es casual. Aquí vemos otra vez la correlación entre clase y represión franquista. Y una autoorganización muy importante en todos estos barrios, tanto en toda la zona de Nou Barris, en este caso pues Torrebaró, Ciutat, sí, estoy pensando en Ciutat Meridiana, estoy pensando en, bueno, en todos los barrios altos de Barcelona, pues en el caso de Vallecas, pues tanto El Pozo, Entrevías, Palomeras, en el caso de Gamonal es igual, y bueno, una politización que aquí es aventurarse un poco, o una socialización, que igual no es que tú fueras de izquierdas, es que no te quedaba otra opción que tener ese sentimiento comunitario, porque era la manera de sobrevivir, y eso te llevaba a ser consciente de las desigualdades sociales y a politizarte. Es un modelo muy similar al que, salvando las distancias, puede haber en Estados Unidos. No existe el Estado, excepto para reprimir, en el caso de Estados Unidos además, con el condicionante además de raza, que imagino que sufrirán muchas personas a día de hoy racializadas en Estado español. Se me ocurre pensar toda la gente que recoge la fruta en Almería, wow, en Murcia y demás. Es una barbaridad. En el que lo único que queda es la propia autoorganización, porque el Estado solo se encarga de reprimir y de apoyar la generación de plusvalías de los empresarios. Y bueno, pues unos ejemplos obreros que en muchos momentos pues ya se han ido desvayendo con el paso de los años y la despolitización y el individualismo. Pero bueno, no es casualidad que Gamonal siga siendo un barrio combativo, que todos estos barrios de Vallecas, aun con todos sus problemas de drogas en los años 70, 80 y demás... 90 y 90. Y 90. Siguen siendo barrios bastante combativos, o que una gran parte de los barrios, en el caso de Torrebaró, no me quiero aventurar porque no lo conozco, la verdad, nada más que de visita. Pero bueno, muchos otros barrios de Barcelona, pues todavía con ese componente muy político y muy potente en estos aspectos. Al final... pues el famoso hilo rojo, sí, que es una de estas cosas que es muy bonito que se pueda recuperar con una película que gane los Goya y que lo pueda conocer todo el mundo y que sirva precisamente para ver que en estas cosas hay que ir aprendiendo unos de otros. También es interesante por eso la presentación que vamos a tener el domingo con la compañera de Induico, pues porque tiene mucho que ver precisamente con la periferia, con la emigración y con la politización. Sí, sí, tiene es exactamente que ver lo con mismo. Todo, es básicamente, o sea, merecería una peli también posiblemente estas. Pues para cerrar este tema, una pequeña reflexión sobre el transporte público, la importancia del transporte público de calidad, porque también lo están deteriorando, nos están llevando cada vez más a las ciudades con coches. Yo mismo soy el primero que me he vuelto profundamente cochista en mi regreso a Pinto, porque sí es verdad que cuando se trata de desplazarme fuera de la localidad, la diferencia que noto entre hora y media, 20 minutos, media hora, dependiendo si lo hago con el transporte público o el privado, es tremendo. Pero mientras, en paralelo, y para cumplir la normativa europea, la Agenda 2030 y demás, están implantando medidas que seguro que son necesarias y habría que hacerlas en cualquier momento para reducir el tráfico en el centro de las ciudades, por tanto reducir la contaminación asociada a ellas y demás, pero se hace mediante prohibiciones, parquímetros, multas y demás, y no va en paralelo con tener que reforzar el transporte público. El transporte público se está dejando de la mano de Dios, no digamos ya en los pueblos de la llamada España vacía, que aquello es absolutamente dramático, hablamos de momento de los núcleos urbanos. Y bueno, también se podría hablar largo y tendido de por qué vale más el aire que se respira en el interior de la M30 que el aire de Moratalaz, Vallecas, Los Jarabancheles, Vicálvar, Hortaleza y demás. Pero bueno, eso lo dejaremos para otro día porque tenemos previstos programas para hablar bastante de contaminación. Nos vamos a quedar, para cerrar ya este bloque, eso sí, con la dignidad del vecindario, pues de estos barrios, de aquellos Torrebaró, Gamonal, Palomeras del mundo, pues no dejamos de sentirnos identificados ese hilo rojo de la historia, aunque ahora nos cuenten que somos clase media. Y nos quedamos también, claro, pues con el uso de los autobuses como arma, lo hemos mencionado antes, como nos lo cantaban los MCD en los años 80. Como a nadie le importa. MCD en el mítico directo Inoxidable, si no me equivoco, año 97. Sabemos que mucha de la gente que nos oye, mucha de esta peña oyente, esa parte de que estáis al otro lado en esta guerrilla radiofónica, sabemos que mucha gente estuvisteis el pasado sábado en ese aquelarre antifascista de Fermín Muguruza en el ahora Movistar Arena de Madrid, el Palacio de los Deportes, qué coño. Entre otras cosas lo sabemos porque alguno y alguna nos encontramos ahí. Es curioso eso, conocer gente por la voz en la cola del baño, pero esas cosas maravillosas que solo pueden pasar en momentos especiales así. Si mis redes sociales personales fueran representativas de lo que es la sociedad, con la cantidad de historias que he visto de ese concierto en el Palacio, resultaría que hubo allí 3 millones de personas. En realidad solo fueron 14.000 que he visto, lo visto, no está nada, nada, nada mal. En estos tiempos de pesimismo, del que nos comen los fachas y demás, pues no deja de ser un momento bonito y muy simbólico, e incluso cierra ciertas heridas, que haya un concierto tan, tan, tan, tan politizado, tan esa mezcla de política y rock que defendemos aquí con pasión, ¿no? Pues eso, un concierto tan politizado desde el minuto a uno, además, de este comandante Muguruza y su brutal equipo. Este señor es bueno, pero se rodea de gente 80 veces mejores, con lo cual aquello sale espectacular, y que lo haga en pleno barrio de Salamanca. La verdad es que es la leche. Que ojo, esto también tiene otra lectura, vamos a ser un poquito Grinch, porque yo es lo que pienso, viendo el ambiente, viendo las cosas, sabiendo cómo es la realidad, que llevamos ya mucho tiempo en esto, yo con que 1.000 de las 15.000 personas que nos emocionábamos cantando, que hemos visto las calles ardiendo otra vez, ya la Ramala, que Madrid será la tumba del fascismo, pues que 1.000 de esas 15.000 personas militaran en algún sindicato, colectivo, asociación vecinal, que fuera simplemente pagando la cuota, yo que te digo que ya me daba con un canto en los dientes. También otra cosa, bueno, esa lectura nos da por pensar, ¿no? Pues el capitalismo se la sabe todas. El capitalismo se la sabe todas. A esa empresa privada que gestiona el recinto público, anteriormente conocido como Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, lo mismo le da a la hora de alquilarlo y toda su infraestructura, gente que trabaja muy bien, sabe muy bien lo que hacen. Le da igual alquilárselo al Disney sobre hielo, a Carolina Durante, a la cadena 100, al PP para un meeting, o a un señor como el comandante Fermín, que te saca un retrato gigante de Aitor Zabaleta, otro de Ulrich Meinhof, o decora con las flechas de Echera y la bandera palestina los laterales del escenario, junto a los logos de Comunidad de Madrid, Movistar y la madre que parió. Una escena muy curiosa. Nuestro dinero luchador, al final, a esta empresa privada le vale lo mismo que el dinero apolítico o no tan apolítico de otro tipo de saraos. Pero mira, tampoco queremos ser unos amargados. Lo disfrutamos mucho, nos vamos a quedar con lo bonito, con lo simbólico, con lo emocionante, hubo mucha emoción. Nos vamos a quedar en concreto con el Versolari John Maya, un Versolari muy muy conocido ahí en Euskal Herria y que ha colaborado con muchos grupos de rock que cantan en la lengua vasca. Fue juzgado junto a los Negu Gorria, que en aquel absurdo proceso por injurias al general Galindo, Gatito Lindo, y fue protagonista en este concierto porque tendió puentes entre la gente luchadora de Euskal Herria y de Madrid, improvisando en castellano por primera vez. Ya sé, los Versolari son estos artistas vascos que van rimando en euskera un poco, por lo que serían las peleas de gallos de los raperos. Es como un rap folclórico. Pero levantando piedras. Pero levantando piedras y levantando a todo un palacio de los deportes de 15.000 personas. Y lo vamos a escuchar, porque para mí fue todo un privilegio. Está grabado y vamos a ponerlo. Es un pelín largo, pero porque creemos que merece la pena pues tener esta ocasión de escuchar a John Maya en castellano el pasado 15 de febrero en pleno barrio Salamanca diciendo cosas como estas. Eskerrik asko Fermín. Hitz egin adierazpen askatasunarengatik. Madrid. El Versolari, Bargo, Vasco, José Mari Parraguirre, canta por vez primera al árbol sagrado vasco de Guernica, en euskera. ¿Dónde? En la calle Montera. 1936, la pasionaria vasca, comunista, revolucionaria, entona por primera vez el no pasarán, no pasarán, no pasarán. ¡Pasarán! ¡No pasarán! No pasarán, no pasarán, no pasarán, no pasarán. Así, puño en alto, al asalto. año 2003, Madrid, bienvenidos. Fermín Muguruza dedica el premio de la música al único periódico de euskera cerrado en trabucheos y silbidos. Pues este ricasco Madrid, hoy te aplauden casi 15.000. Somos hachas vascas contra el fascismo. Somos hachas vascas contra el sionismo. Somos Angela Davis ante el trumpismo. Somos Pepe Mújica ante el abismo. Somos hachas vascas por el derecho a ser uno mismo. Somos nietas de las que perdieron la guerra, que migraron a la que ahora es nuestra tierra, nietas de castellanas, madrileñas, andaluzas, extremeñas, ahora son el pueblo vasco, abuela, abuelo, este ricasco. Pero es que ya mucho antes éramos Lorca en la residencia de estudiantes. Y esos dos madrileños gigantes, José Bergamín y Alfonso Sastre, casi emigrantes por su ideología, murieron en Euskal Herria y están enterrados en Hondarrabia. Y ahora somos tierra de acogida, cuando América es una avenida donde se coge el bus hasta Irún, hasta la Muga. Somos puerta de salida, somos Lucrecia, somos Cuba, somos Jaliba. No somos Borbón, ni Napoleón, ni somos bandera en la Plaza Colón. Somos Fermín, somos Iñigo, somos Ione, somos Itziar, somos John. No somos un pueblo lacayo, somos Mikel la vaca jugando en el Rayo. Somos abuelas en la Plaza de Mayo. Tabona Fermín, Tanegu Orria, Tabona Iñigo Tabere Irria, Tabona Cortatu Tabona Herria, Atzoko Negua Gaurko Udaberria. No sé si ese es el Movistar o es el Wicked Center, pero se siente. Hoy esto es la línea del frente. Gaur esaten dugu, inoiz baino zenago, euskalduna naiz eta. Beti zurekin, Fermín. Aurrera, Fermín. Adelante, beti zurekin, comandante. La leche, porque además eso en teoría va todo improvisado, imagino que tendrán las ideas sobre las que tal, pero fue un momentazo, de tantos momentazos de las 2 horas y media de concierto de Fermín, que sí, que será empresa, será todo lo que quieras, pero ole, ole, y el simbolismo de algo así, de lo que cuenta John Maya, pues nos toca la patata, ese hilo rojo de la historia. Siguiente canción, en esta semana, ya lo hemos dicho, nos despedimos de ti, del subcomandante, de manera temporal, eso sí, y si ya estaba siendo casi tan guadiana, ¿no?, como la soldada, pues ahora ni siquiera nos puedes garantizar estas apariciones ocasionales, porque te va a tocar poner codos, estudiar como un cabrón, ¿eh? Efectivamente, de hecho puedo garantizar que no voy a poder estar... Ni guadiana ni nada, ¿no? Nada, nada, esto va a ser el Guadiana, pero en verano. Va a ser un Guadiana, un Guadalete, un Arroyo Culebro en agosto o algo así. Va a desaparecer. Bueno, pues aunque no sonó el sábado en las 2 horas y media de concierto de Fermín repasando sus 40 años de trayectoria, hay una cosa que digo, en Cortatu está todo lo que lo podemos contar en un momento u otro. Una de las mejores canciones, y también de las pocas en realidad, sobre eso, lo tedioso que es eso de estudiar para aprobar. Pues una de esas mejores canciones la firmaron pues Fermín y Trecu en aquellos locos años 80. La cultura de Cortatu, pues se la dedicamos aquí al compañero subcomandante. ¡Oh! que no saben mañana. Cualquiera diría que los exámenes son el final que dedican su propia vida. ¡Qué aburrimiento! ¡Qué tontería! Tendré que tomarme una anfetamina. Y recuerdo el tiempo cuando todo esto me resultaba constructivo, inspirador y educativo. Revilla, viejo cerdo, vamos a entromparnos. Nos han estado jodiendo vivos durante muchos años. Revilla, viejo cerdo, nos vamos a entrompar. Que la cultura es tortura, no nos vamos a engañar. Aprender es importante. Uno cree que aprender es importante. Y se convierte en un jodido intelectual que trata de serlo más que los demás. Uno se pasa años y años. Uno se pasa años y años. Con la nariz metida entre los libros, mientras el mundo se escapa frente a uno. Revilla, viejo cerdo, vamos a entromparnos. Nos han estado jodiendo vivos durante muchos años. Revilla, viejo cerdo, nos vamos a entrompar. Que la cultura es tortura, no nos vamos a engañar. Corta tú la cultura, ¿eh? Estaba hablando fuera de micro de eso curioso que era esa anfetamina tan habitual en su momento, que fuera completamente legal y que lo usaban tantísimo los estudiantes, como es el caso de Fermín Muguruza en su época de universitario en Salamanca. Vamos ahora con una buena noticia, porque como no son habituales últimamente, pues cuando las hay que contarlas, joder. Sí, sí, hay que contarlas y hay que celebrarlas, como fue hace unos meses la liberación del preso político más antiguo de Europa, de George Abdalá. No sonará seguramente porque llevaba muchos años en prisión, hablamos de 40 años, porque fue encarcelado en Francia relacionado con asuntos no directamente tocantes al Estado español y porque en esta serie de cosas siempre suele haber presos de primera y de segunda categoría. Libanés, comunista para más señas, de las facciones revolucionarias armadas libanesas. Fue detenido en 1984 y condenado a cadena perpetua en el 87 por la ejecución de la cual no formó parte material de Charles Rey, agregado militar de Estados Unidos, y de un diplomático de Israel. Todo esto hay que contextualizarlo en la famosa guerra del Líbano que duró tantísimos años en los años 80, en la que Israel se alió con las milicias falangistas cristianas de extrema derecha para realizar una limpieza étnica como la que están haciendo a día de hoy, pero en este caso sus aliados eran los ultraderechistas cristianos libaneses y hubo pues una serie de matanzas y de exterminios tanto hacia la población palestina refugiada en campos de concentración en el Líbano, contra la propia, así como contra la propia población libanesa. En aquellos años hubo una serie de confluencias entre las facciones más izquierdistas y revolucionarias del Líbano y de Palestina, de carácter marxista, y algunas fuerzas europeas. Si seguís el programa habitualmente, os sonará que hablásemos hace relativamente poco de Acción Direct, este grupo comunista, semiclandestino muchas veces, que funcionó en los años 80 y de su alianza antiimperialista con la RAF alemana y las Brigadas Rojas italianas. George Abdalá estaba en todo ese cúmulo de gente y de militantes políticos y, como digo, muy conocido, acusado por ejecuciones de las cuales parece ser que él no formó parte de manera directa y que por ello había sido pues condenado a esta cadena perpetua, de la cual salió en noviembre del 24. Hemos tardado pues un poquito demasiado en dar la noticia. Y bueno, para quien quiera conocer algo más de él, hay un docu que no sé si está en castellano traducido, llamado Fedayín, Le Combat de George Abdalá, donde se habla de él, habla él desde la cárcel, familiares, compañeros, amigos, sus abogados, Y bueno, pues como decimos, no es habitual tener buenas noticias. Desde luego que no es nada habitual tener buenas noticias en relación con Palestina, el Líbano. Y bueno, pues mira, que pueda salir un compañero de la resistencia, así como están siendo excarcelados centenares y centenares de presos políticos de las cárceles de Israel, pues siempre son buenas noticias a celebrar. Y ahora vamos con una canción que no tiene que ver directamente, ¿o sí? ¿La elegiste tú? La elegí porque es interesante ver que también hay resistencias dentro de Estados Unidos. La letra lo dice todo, el título también, Vengeance, de Tragedy. Pues qué buenos que eran estos Tragedy, que sufrieron la etiqueta de Neocrust, que se utiliza de una manera un poco así despectiva, pero bueno, uno de los grandes grupos de este hardcore crust politizado de los años 2000. Hemos estado hablando antes de la liberación de George Ibrahim Abdallah y nos vamos a ir a su país natal, a Líbano, porque nos va a servir para tener una nueva sección, pues de esta vuestra sección favorita a cargo de la Teniente Vergonzosa. Punk de países donde no pensabas que hubiera punk. Y sí, en Líbano también hay punk. El Líbano es algo más que el país que tiene un arbolito en la bandera. Una bandera que no es referencia a los ambientadores de coche, como pensaban unos seguratas que yo me sé hace unos cuantos años, sino es una referencia al cedro del Líbano, un árbol que, por cierto, casi ha desaparecido por las talas indiscriminadas. Así somos. En Madrid tenemos un oso en el escudo y lleva sin haber osos aquí cientos de años, y en el Líbano van camino de lo mismo. Y madroños quedan unos cuantos y contados, ¿eh? Pues eso, hablábamos de urbanismo antes, pues eso. Pero volvamos al Líbano. Es uno de los países más complicados de entender dentro de lo dificilísimo que es de entender toda esta región. Es un país con una historia muy, muy larga. Allí surgieron algunas de las primeras civilizaciones del Mediterráneo. Los sonarán los cananeos o los fenicios. Fenicios, inventores del alfabeto. Del alfabeto sin vocales, pero del alfabeto. Ah, bueno, eso es hablar en islandés o algo así. Poner nombres a volcanes. Y bueno, desde allí han pasado por el Líbano un mogollón de pueblos e imperios por su territorio. Están en una zona de paso, con lo cual por ahí ha pasado todo Dios. El Mediterráneo es lo que tiene. Toda la historia occidental ha dejado huella en el territorio del actual Líbano. Tras la caída del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial, pasa a ser un protectorado que no colonia francés. Y después de la Segunda Guerra Mundial es cuando llegó la creación del considerado Líbano moderno. Es un país que ha pasado, pues, como tantos, y más en esa región, por épocas de estabilidad y desarrollo y épocas de guerra y de destrucción generalizada. Responsabilidad de diferentes gobiernos, de los problemas internos y, ay amigos, de conflictos con los países vecinos, especialmente pues con el que puedes estar pensando. El Estado genocida de Israel, que es el peor puto vecino que te puede tocar. Ríete tú de esos que no pagan la comunidad, que enchufan la luz a la común y que tiran la basura al patio y que hacen fiestas por la noche. Es mucho peor tener de vecino al Estado de Israel. Maldito seas, Estado de Israel. Pero el Líbano, al contrario de lo que podemos pensar desde aquí Occidente simplificando, no es un país árabe ni musulmán. Es un país que ya hemos dicho que solo se puede definir como complicado. El cristianismo maronita fue la religión principal durante muchos siglos, y en la actualidad hay registradas 18 confesiones religiosas, cada una de ellas con leyes propias y distintas para temas de tanta importancia como el matrimonio, las herencias, la filiación y demás. Aunque al menos para el resto de normas no relacionadas con la familia, han conseguido tener una normativa común que han heredado del derecho francés, de cuando fueron protectorado. Estas 18 confesiones, más alguna que no reconocen como tal, pues son de lo más variada. Musulmanes, suníes y chiíes, cristianos católicos, ortodoxos y protestantes, y hasta una pequeña población judía. También están presentes religiones que a lo mejor nos suenan más extrañas desde aquí, pues como la drusa o la bahá'í, aparte de minorías budistas o hinduistas. No se sabe exactamente qué cantidad de personas siguen cada religión, porque el censo oficial no recoge esta info porque consideran que puede ser peligrosa y desestabilizadora. Las encuestas son complicadas de hacer e interpretar, entre otras cosas, porque las creencias y la identidad son difíciles de diferenciar en situaciones como estas. Pero bueno, más o menos hay dos grandes bloques iguales, cristiano y musulmán, que suman el 80% de la población libanesa. Musulmanes son la mitad de chiíes y suníes, y los cristianos son la mitad católicos maronitas y la otra mitad de otras distintas iglesias cristianas. Uno de los países más complejos desde el punto de vista religioso del mundo. Algo que desde aquí, desde Españita, nos cuesta entender, porque aquí se unificó el tema religioso a sangre y fuego pues en el siglo XV prácticamente, y no ha habido demasiados cambios ni respeto a la diversidad religiosa. Y la diversidad religiosa del Líbano, que dicho así pues suena muy bonito, pero también se puede ver como un mundo de sectas vinculadas a la violencia durante los últimos 70 años. Y así, Sets and Violence, Sectas y Violencia, se llama el disco del que sacamos este primer corte libanés de hoy. Cielo, Infierno, Hamra, es como el título en castellano. Hamra es rojo en árabe, pero en este caso no se refiere al color, sino a una de las calles principales de Beirut, de la capital. Una ciudad en la que en tiempo de paz se encuentran los jóvenes de la ciudad de todas las confesiones. Vamos con un grupo que se llama Detox y la canción con el título Heaven, Hell, Hamra. We'll be right back. Detox, Heaven, Hell, Hamra. A diferencia de otros países de los que hemos hablado, no os podía encontrar artículos o documentales, normalmente los encontrábamos en medios de Reino Unido o Francia, donde se explique la historia del rock o del punk, en particular en el Líbano. Tenemos referencias sueltas gracias, pues como siempre, a las discográficas, a World Divided y Tiananmen 89, que tan omnipresentes son en esta sección, y también pues hemos conseguido cositas de redes sociales y en foros. Nos ha sido imposible sacar alguna conclusión, hacer un resumen de la escena punk, más allá de ratificar, eso sí, que existe. Líbano, además de 87 religiones, tienen punk. Lo que sí hemos encontrado es que, eso sí, en todas las pequeñas referencias sueltas, es que siempre aparecen Detox, este grupo que acabamos de escuchar, como uno de los grupos más importantes de la escena punk del Líbano. Sabemos de ellos que empezaron a tocar en 2006 y que al menos su vocalista, Aida, ha pasado temporadas fuera del país, en Suecia y en Estados Unidos, donde creemos que están ahora casi todos los miembros de la banda de Detox. Tienen 4 referencias publicadas, la última relativamente reciente, de 2020, y sus redes estuvieron activas hasta ese mismo año, o sea que no es una banda antigua. Se definen como anarcopunks y tienen, por lo que hemos podido deducir, canciones contra ese vecino terrible que es Israel, contra la guerra, contra el sectarismo y las religiones. Desde luego, la verdad es que su país natal, Líbano, les ha dado materia prima más que de sobra para cantar sobre estos temas todo lo que quieran. Hemos tratado de seguir la pista pues algunos de otros grupos de la escena libanesa, como The New Government, Scrambling Hex, Shake Well Before Use, el grupo de chicas Deep Throat, Skunk Corpse, Glidi, Beirut Skunk Society o Soapskills. Por lo que hemos visto, y habréis podido entender dentro de mi macarrónica pronunciación, pues casi todo es en inglés, casi todas cantan en inglés, mezclando algo el árabe con el inglés, pero fundamentalmente pues en la lengua de Shakespeare. No es fácil seguir estas formaciones, muchos de los músicos han ido abandonando Líbano, nos hemos encontrado pues varios casos de personas heridas en bombardeos, otros que simplemente han desaparecido, y es que Líbano es uno de esos países que tienen más nacionales fuera de sus fronteras, alrededor de 8 millones, que dentro, que vienen a ser unos 4 millones de habitantes. Y descendientes de los emigrantes de migraciones anteriores, pues son muchos más, hay hasta 14 millones de personas de ascendencia libanesa repartidas por el planeta. Forman importantes minorías en países de Latinoamérica, en Francia o incluso en Australia. Por ejemplo, dato sorprendente, que es rock y geopolítica, Shakira es de ascendencia libanesa. Uno de los músicos que sabemos que se ha marchado del Líbano, como hizo Shakira de Barcelona, por seguro por motivos más fundados, es Seyd Hamdan, guitarrista, bajista y productor de varias de las bandas que hemos mencionado, y aparte productor de mucha otra música libanesa desde los años 90, no solo de rock y punk, vive el hombre y vive el productor. Seyd fue denunciado por sedición, por decir en un concierto que el entonces presidente libanés, Suleimán, tenía que dejar su cargo. Es un concierto que quedó grabado y distribuido en DVD y la policía lo vio, le detuvo y le acusó. Finalmente fue liberado, pero tuvo muchos problemas para seguir con su actividad profesional en el mundo de la música, así que en 2021 se trasladó a Turquía y parece que desde 2022 está instalado en Francia y que desde allí sigue con su actividad musical produciendo sobre todo a artistas árabes y es especialmente activo liderando proyectos en solidaridad con uno de los vecinos del Líbano, con Palestina. Para terminar este bloque sobre el Líbano, nos vamos a marchar con un disco tan reciente como que es de este mismo mes de enero de 2025, porque a pesar de los ataques de ese terrible vecino que es Israel, pues y de los últimos años, pues la vida sigue. Esta referencia creemos que grabada en Túnez, aunque el grupo sea de Beirut, lo ha publicado, como no, la discográfica A World Divided. Es el grupo Ta-2-Riban, es como se escribe, se lee algo así como Ta-Riban. Si tienes curiosidad, los hablantes de árabe están desarrollando un sistema propio de escritura basado en el alfabeto latino, en el que usan los números para representar sonidos que nosotros no tenemos o no escribimos en nuestros idiomas. En este caso, el número 2 normalmente lo usan para la letra Hamza, que tiene una forma parecida a un 2 al revés, y se usa para escribir un corte entre dos sílabas. Es un corte que nosotros no escribimos. Aquí queda el dato friki que nos deja la compañera teniente vergonzosa. La canción que vamos a oír es Kalilat Aitfal, que como todos sabréis significa niños muertos, lo tenéis claro, ¿no? Lo habéis distinguido en cuanto lo he dicho. Tenemos a la traductora habitual de árabe un poco cansada de tener que escuchar tantos gritos, por lo que esta vez no lo hemos pedido a ella, hemos descifrado con Google Translate y parece que la canción es precisamente un grito contra las guerras asesinas y en concreto, como no, contra el sionismo. Así que, vamos con ello. Ta-Riban desde el Líbano, Kalilat Aitfal, niños muertos. Hemos hablado del Líbano y hablando del Líbano hemos hablado de sistemas de escritura y eso nos lleva a esos templos de la sabiduría que son las bibliotecas y quienes se encargan de gestionar las bibliotecarios y bibliotecarias. Puede parecer una profesión gris y tranquila, aunque conocemos algunas de esas ratas de biblioteca que combinan esa calma necesaria, ¿no?, para catalogar libros y mandar callar estudiantes brasas con la militancia de una producción contracultural tremenda. Esperemos que en un futuro próximo haya alguno más así. Y de un bibliotecario militante, o no, nos va a hablar ahora el subcomandante. Sí, una curiosidad está que surge cuando empiezas a bucear en la historia de las bibliotecas. Las bibliotecas públicas, las bibliotecas para todas las personas que puedan entrar de una manera libre, gratuita, como conocemos habitualmente en la actualidad, no es una cosa, desde luego, que haya sucedido a lo largo de la historia, y mucho menos en la historia del Estado español. Como sabéis, desde la caída del imperio en el que nunca se ponía el sol, España fue uno de los países de este arco en el que, bueno, menos, digamos que menos posibilidades económicas había para gastar en cosas que no fueran el lujo o el fasto de la nobleza y de los reyes. Posteriormente la burguesía se mete pues en este bailecito, pero el resto de las clases populares, hablando así claramente, digamos que bastante tenían con sobrevivir y el, digamos, la idea burguesa de la extensión de la cultura, el conocimiento y demás, como que ¿para qué? ¿Para qué? Entonces, el proceso de creación de bibliotecas públicas, ya fuera de municipales o estatales o abiertas por algún ricachón con buena conciencia o mala, según lo que hubiera hecho, es una cosa que en España va con retraso con respecto al resto de Europa. Pero sí que existe una tipología legal que, aunque proviene de 1869, digamos, se cristaliza a partir de unas legislaciones del año 1911-1912, como son las bibliotecas populares. Populares no porque fuesen creadas por el pueblo, para el pueblo, o sea, recordemos que en esta época tenemos las casas del pueblo socialistas, los ateneos libertarios o ateneos obreros, los diversos ateneos burgueses, sino porque popular, digamos, era el sinónimo que a día de hoy es biblioteca pública, y de hecho las bibliotecas populares de Madrid se llamaron así hasta 1990, si no recuerdo mal, que cambiaron su nombre a públicas. Era eso, eran bibliotecas de barrio financiadas por estamentos públicos, el modelo de biblioteca que conocemos actualmente. La primera biblioteca de este tipo en España es de 1915, sigue existiendo a día de hoy, está en Cuatro Caminos y se llama Ruiz Egea. Y dijiste, yo qué sé, ¿quién será este Ruiz Egea? Vamos a ver, no sé. Sí, suele ser divertido buscar los nombres de las... Sí, de sí, hay sitios, cosas muy curiosas. Pues don Florián Ruiz Egea, buscando información, leí bibliotecario afiliado a la CNT y dije, hostia, y se le reconoce con su nombre la primera biblioteca popular, no sé qué, no sé cuántos. Sigo leyendo, salto de página y leo, ajusticiado en 1938... por, digamos, sospechas de ser quinta columnista. Y dije, hostia, la cosa se pone interesante. Efectivamente, bibliotecario de carrera, además, no una persona aficionada que acabase trabajando en ello, sino como profesión y como estudios, que llevaba adelante esta biblioteca popular, esta primera biblioteca popular. Luego hubo varias más, otras 7 u 8 más antes de la Guerra Civil Española del 36, y es ajusticiado en 1938, como decía, él se había afiliado poco tiempo antes a un sindicato específico que había de técnicos bibliotecarios en una zona que había entre Hortaleza y Canillas, ojo, por Felipe Sandoval. Y dije, la cosa se sigue poniendo muy interesante. Felipe Sandoval, hombre de acción desde los años 20, militante de la línea más pura de la CNT, y en los años de la Guerra Civil parece ser que se encargó de servicio, pues, de contraespionaje, guerra sucia, represión, lo que se ha llamado, se ha venido a llamar de una manera despectiva, las checas, en este caso la checa anarquista. Parece ser que este Florián Ruiz Egea, pues, tuvo acusaciones de ser miembro de la quinta columna. Por lo que he buscado, que no me ha dado tiempo a investigar demasiado, no probadas, pero tampoco descartadas, ni mucho menos. Una de las sospechas era precisamente que este sindicato relacionado con el mundo de los bibliotecarios había sido fundado muy avanzada la Guerra Civil por gente, digamos, poco habitual a los ambientes anarquistas, siendo suaves. Y bueno, pues es Felipe Sandoval el que recibe el encargo de ejecutarle. Felipe Sandoval, que es posteriormente detenido en la posguerra, nada más acabar la Guerra Civil, torturado salvajemente y se convirtió, digamos, en la gran bestia negra del franquismo, como, pues, o sea, el anarquismo asesino, sanguinario, los desarrapados, para los comunistas, pues eso, esta gente, digamos, los incontrolados, que no me salía el nombre, efectivamente, en contraposición al alcalde de Madrid, Melchor García Rodríguez, que se había comportado en teoría con bastante humanidad. Como siempre, la historia no tiene esos blancos y negros. Hay muchas cosas ocultas en la historia del propio Melchor. Entre otras cosas, he leído que varios de sus colaboradores eran quinta columnistas conocidos. En el caso de Felipe Sandoval, pues bueno, de una zona bastante humilde, muy militante desde siempre, hay un documental sobre él llamado El honor de las injurias. Y bueno, pues esta biblioteca popular de Cuatro Caminos, Chamberí, acabó recibiendo el nombre de, de su responsable, de Ruiz Egea, nombre con el que se la conoce a día de hoy, biblioteca pequeñita que sigue abierta en la glorieta, en la misma glorieta de Cuatro Caminos. ¡Oh, qué bonito! Y especializada a día de hoy en música. Así que, bueno, habrá que hacer una visita y investigar un poco más en estas historias curiosas entre la cultura, el anarquismo y los desastres de la guerra, como dijo Goya. Desde luego. Habría que hacer una visita, regalarles algunos CDs, algunas de esas ediciones que alguna tenemos de más, que la música también es la nuestra, que no nos olvidemos, que a veces se nos olvida. Todo lo contrario de lo que representan las bibliotecas, aunque por supuesto ahí también se puede colar mucha cosa fea, que a veces idealizamos el formato libro como si fuera la pureza y nada más lejos de la realidad. Va uno a la sección de libros del Corte Inglés, ve los 10 más vendidos y se le cae el alma a los pies. Entre mierdas de youtubers y mierdas de ultraderechistas y del Pío Moa y de su putísima madre. Y eso son libros y es un formato tan válido como en el que se pueden estar difundiendo ideas guays. Pues fue, pero aún así, bueno, esa idealización de la biblioteca es bonita. Pues todo lo contrario de esto es lo que pueden significar las grandes corporaciones tecnológicas, ¿no? Como la del tipo al que vamos a dedicar la siguiente canción en esta recta final ya de la hoguera 270. Estos tiempos modernos que nos descolocan, ¿no? Algunas de las maneras que teníamos de identificar el mal clarísima, nos hemos mamado toda la vida, pues cosas que ya no nos valen, ¿no? Teníamos muy claro que los nazis odiaban a los judíos. En lugar de ir mano a mano con ellos, como está sucediendo en estos ridículos tiempos actuales, modernos, todo nos cuesta. Pues una de las últimas cosas que nos han descolocado es esa ascensión al poder político de un ser tan caricaturesco y asqueroso como Elon Musk. Qué decir, ¿no? Sus actitudes de matón de instituto, porque es lo que tiene la mentalidad de un puto matón de instituto, de un malote de niño de 5 años enfadado con rabietas, de ese, el malote de las novatadas del colegio mayor privado, de hijo de papá que te da lecciones de cultura del esfuerzo, que ni una buena tiene, yo que sé, que las gafas de sol que tiene de aviador son bastante chulas, el tipo de gafas que me molan a mí, pero más allá de eso, ni una. Y cuando pensaba ya tenía claro que despreciaba profundamente a este ser, hoy mismo, ultimando el guión, leo algo más sobre él en El País, que me hace tener claro que es un señor que si se lo inventa un guionista, una guionista, pensando en hacer una serie distópica, para tener un villano, le dicen los responsables de la serie, este personaje es muy poco creíble, es demasiado caricaturesco, suavízalo un poco, pero el señor lo disfruta, es que es difícil ser más mierda. Lee una columnita, ay, que he cortado el nombre de la persona, luego si eso lo digo. En Roma, Elon Musk fue explícito sobre el simbolismo de subir a su hijo X al estrado, porque sí, porque llama a su hijo, tiene un hijo pequeñito, al que ha llamado X, como a su red social. Es que... Demandó tener hijos para crear una nueva generación, porque la inmigración no puede resolver la caída demográfica. Su hijo, varón y blanco, como metáfora esperanzadora. Lo personal es político. Eso lo decimos mucho en la izquierda, ¿eh? A la firma del decreto de Trump contra las niñas trans también pudo acudir con una hija, Vivian, que transicionó en 2022. Pero no lo hizo porque el billonario dice que su hijo está muerto, asesinado por el virus mental woke. Woke. Ella respondió que Max, ya antes de todo esto, era un mal padre frío, narcisista e iracundo que la regañaba por ser femenina. Vivian transicionó cuando cumplió 18 años porque su padre la rechazaba como es. Y por eso se legisla teniendo en mente ese tipo de circunstancias. Lo personal es político. Es que tela marinera. Pues bueno, pues ese escazo que da el colega Elon, lo soltamos ahora, viene, me apetecía sacarlo, porque el otro día escuché de rebote el disco de los Alaveses Caótico que han sacado por su 25º aniversario, vamos siendo ya mayorcitos, ¿eh? El que han regrabado mogollón de sus canciones más conocidas de su discografía, y según sonó uno de sus clásicos, la persona que me vino a la mente fue este pedazo de mierda como es el amigo Elon Musk. Así suena, regrabado en 2025, Rico Deprimido. En una nave espacial, quiero ver cómo amanece primavera en Tokio. visual. Ser el manager de un grupo multimillonario. Pan, ¿y qué baile para mí? La reina del cabaret. Quiero hartarme pronto de ella y amargarle el día. Quiero cambiarme la sangre por trocitos de cristal. Quiero ser el puto imbécil al que tienes que aguantar. Quiero ser reconocido, quiero parecer genial. Quiero ser el más divino, el cagar caviar. Estoy deprimido. Estoy tan aburrido, soy un rico deprimido. Rico, deprimido, caótico, de 2025. Es tremendo lo actual que suena la canción, que ya tiene sus 18 años, originalmente es de 2003. Porque odiar a los ricos, eso sí que es sentido común, eso sí que es sentido común. Y bueno, aunque para presentar la siguiente canción, una cosa os digo, aunque estratégicamente, si nos ponemos a pensar, no sea lo mejor reírse de los pobres, facha pobres, ¿no?, que están tan de moda, que están comprando ese discurso de los ricos, quizá. Ah, bueno, sí, que se jodan. Si la gente es imbécil, yo no tengo la culpa, ¿eh? Ya, bueno, pero nos ponemos estratégicamente en generar mayoría, en generar. No me viene la palabra. Bueno, es intentar generar un poco. Poder cambiar las cosas, hace falta contar con todo el mundo y con los que son de nuestra misma clase. Haría falta, ¿verdad? Por saco, ¿no? Con esta peña que compran el discurso de los Elon Musk de la vida. Con ellos que quizás sea mejor la didáctica, predicar con el ejemplo, la propaganda por el hecho y tal. Pues mira. Como es tan complicado y nosotros somos un simple programa de música punk, pues vamos a reírnos de ellos, vamos a reírnos de esas viejas y viejos alienados por Ana Rosa, que se creen más cercanas a que les ocupen la casa, a que les eche el banco de ellas, cuando pasa mucho más lo segundo que lo primero, que empatizan más con Juan Roig, que claro, cómo no va a subir los precios pudiendo subirlos, que con su vecina marroquí, que cómo no se va a enchufar a la luz o cómo no va a tener que estar pidiendo favores, porque se hubiera quedado en su país, ¿no? Y lo vamos a hacer con un grupo nuevo, que ya hemos puesto algunos grupos un poco viejos, pues está bien traer algún grupo nuevo. Si no he entendido mal, son de aquí, de Madrid. No sabemos tampoco mucho de ellas, me salió en Spotify. Y me hizo mucha gracia cuando escuché la canción y vi el título. Es un cuarteto de chavalas, se llama Lucy. Y en su descripción dicen que aspiran a convertirse en tu banda de punk favorita o a la que más odias. Y nos trae una canción con la que vamos a cerrar este programa, que también está de plena actualidad, como otras que hemos escuchado ahora, que aunque sean viejas están de plena actualidad, pero esta al menos está compuesta en la actualidad, que también, que no seamos tan abuelos y tantos grupos que cumplen 25 o 30 años. Y la canción en cuestión se llama Desocupa y suena así de guapa. Pero antes de ponerla, no os olvidéis que nos vemos el domingo. Nos vemos el domingo 23 de febrero. No para dar ningún golpe de estado al grito de quieto todo el mundo, sino con esa presentación del libro Memorias de una luchadora, la huelga de las niñas de Induico, con su autora, Pepa... Ay, se me ha olvidado el apellido, Gallego, si no me equivoco. Pepa, María José Gallego. 23, domingo, a las 12, en el Centro Social Octubre de Pinto. Allí nos vemos, que además va a ser la despedida temporal de aquí del compañero subcomandante. Y como somos modernos, pues hasta luego, Effective Wonder. Effective Wonder, Desocupa, Lucy.